miles de litros de agua. Uh-huh. ¿Sí? pero muy poca de esta enorme, gigantesca cantidad es potable, se puede tomar. Porque más del 97% del agua de nuestra tierra es salada. Viste que claro, por más que nos llamamos tierra, claro, el 97% es agua, sí, es, son sí, mares, ¿sí? Uh-huh. 97, ¿eh? Recordemos este número. Dos tercios del agua dulce, es decir, el 3%, ¿no? Si sí, no es, la cuenta, es muy poco, bueno, es muy poco. Dos tercios de ese 3%, uh-huh, ¿sí?, está retenida en glaciares y en capas de hielo en los polos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. De lo poquísimo que queda, que es el 1% del 3%, no, la tercera parte del 3% de agua potable, nada, Oscar. Uh-huh. Esa pequeña parte, que es lo que queda, está atrapada en el suelo, o claro, los acuíferos subterráneos, en el suelo me refiero a los ríos, lagos, lagunas, exacto, ¿no? O a los acuíferos subterráneos. Uh-huh. Esto deja estas cifras que son verdaderamente son asustantes casi. Sí, esto sí, deja disponible para la mayoría de los seres vivos, ¿eh? No estamos hablando solamente sí, sí, sí, de nosotros, de los sujetos humanos, estamos hablando de todos los reinos vivos, animales, vegetales. Uh-huh. La mayoría de los seres vivos nos queda una fracción mínima, como dijimos recién, apenas un tercio del 3%. Sí, sí. Y la humanidad, todos nosotros, no solo necesitamos el agua para beberla, ¿no?, sino que casi todo lo que hace el hombre o la humanidad sí, involucra al agua. Sí. Lo que producimos sí, involucra sí, sí, sí, sí, al agua. ¿Sí? Uh-huh. El total de lo que anualmente requiere la humanidad, digamos, o la tierra de agua, sí, es más de 4 billones, billones con B larga, de litros. Sí, sí, sí. 4 millones de millones. Por año, sí. Uh-huh. Y las fuentes naturales de ese precioso líquido que necesitamos todos los seres vivos para estar vivos, ya no dan abasto. Ya no dan abasto. Sí, exacto. Para un pequeño, una pequeña o enorme, espero, toma de conciencia, te digo, ¿cuánto gastamos? Les comento a todos ustedes, ¿cuánto gastamos sí, con lo que hacemos, con lo que producimos, lo que el hombre produce? Uh-huh. ¿Cuánto gastamos con lo que hacemos y con lo que producimos? Sí. ¿No? Sí. De lo que consumimos, me refiero. Uh-huh. 14 por día, te estoy diciendo. 14 litros para cocinar y tomar a diario. Uh-huh. 14 litros por persona. Por persona, claro. Para cocinar. Uno pone una olla para cocinar fideos, Oscar, y contate sí, cuántos litros tiene. Lo mínimo que tiene son 5 litros. Sí, sí, sí, sí, ¿sí? 45 litros, esto a mí me puso los pelos de punta. 45 litros para producir una rebanada de pan. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. ¿Cuánto gastamos porque para duchar? En el medio está el agua que hace falta para el trigo, el agua de riego, el molino y el agua. Interviene el agua en un montón de lugares. No, por claro, eso, pero así, dicho en bruto, que se uh-huh, requieren 45 litros de agua para producir una rebanada de pan. Sí. A la mañana uno se tuesta 2 rebanadas de pan para tomar el desayuno, yo, por ejemplo, y sí, me estuve consumiendo 90 litros de agua. Así nomás. Bueno, para ducharnos, 48 litros. Para producir papel, algodón y nuestra ropa, sí, 167 litros por día. Para producir una jarra de café, con todo lo que significa llegar al café molido, ¿no? Claro, claro. Para producir esa jarra de café que tendrá un litro y medio, ponele, uh-huh, 840 litros. Y esta te vas a caer de espaldas, Oscar. A ver. Para producir una hamburguesa, también se lo digo acá a nuestro joven operador, que seguramente come hamburguesas como comemos todos, pero los jóvenes comen mucho más. Sí. Para producir una hamburguesa, Matías, se requieren 2.800 litros de agua. Claro, porque es todo el proceso. Es todo el proceso, la vaca. Claro. Arranquemos de la vaca, del pasto. Bueno, no, claro, no, no, no. Claro. 2.800 litros de agua para producir una hamburguesa. Pasos que no se tienen en cuenta. No, claro que no. Claro, que no se tienen en cuenta, pero son sumamente necesarios para que el producto, para llegar, hamburguesa en este caso, llegue a nuestra mesa, a tu mesa. Panza, o al medio de los dos panes, en realidad, sí. Sí, que también consume, ¿cuánto dijiste? La rodaja de la pan. La rodaja de pan, esas que yo me como a la mañana y tanta gente, 45 litros de agua por rodaja. Son dos panes y un poquito más grueso. Sí. Dos panes más la hamburguesa, no hablemos de la lechuga ni del tomate, ¿no? Sí, es una locura, pero los 40, si no lo piensas así. ¿Y los 48 litros para ducharnos, Oscar? No, claro. Bueno, ni hablemos de los, tampoco esto que hablamos siempre, de los que baldean las veredas, los que riegan la vereda. Yo digo que las riegan, sí. Sí, las riegan. Están esperando que crezcan las baldosas. Sí. Bueno, sí. Preocupante, pero para tenerlo en cuenta, para tomar conciencia cuando nos bañamos, cuando comemos la hamburguesa, cuando yo me hago las dos tostadas a la mañana, etcétera, etcétera. Una de las cosas que es muy frecuente, que yo a partir de estos temas he podido corregir, Oscar, es el tema de cuando te lavas los dientes, que dejas abierta la canilla. Yo también. Vos hay una, te digo cortito. Yo tengo el baño en la parte alta, la parte superior de la casa. Tengo una casa de abajo y arriba, y el baño está arriba. Cuando se jode por la luz, porque se corta la luz, o se jode el motor que levanta el agua hasta la... Bueno, no tengo agua, tengo que subir con un balde por la escalera. Sí. Eso me enseñó, entre otras cosas, a no malgastar el agua. Claro. Y eso que haces vos, me imagino, que estabas por decir cuando te interrumpí, es... Abrir la canilla, mojás el cepillo, le pones la pasta dentífrica, cerrás la canilla y yo uso una tacita. Sí, yo un vaso. Que caiga el agua, es lo mismo, sí. Sí. Bueno, a veces un vaso y a veces simplemente la mano, ¿no? También, hacer como un cuenco con tu mano y tomás el agua para enjuagarte la boca. No, pero es hiperfrecuente, cuando uno se lava los dientes, pones la pasta, te cepillás, viste, macaneás, mirás, vas, venís, capaz. Sí, el agua sigue corriendo. Cambiás el canal de la radio, pones un tema nuevo. Y todo tiempo el agua estuvo abierta, la canilla estuvo abierta. Bueno, para tomar conciencia, Oscar. Así es. Te sumo otra cosa que tiene que ver con el agua, pero y con la naturaleza, sobre todo. Todos nos gusta el salmón rosado. Y bueno, yo me enteré hace poco, no sabía que el rosado es del salmón natural, no de los criaderos. Lo de los criaderos es otro color. Le ponen el rosado para poder venderlo. El 70% de la producción de salmón en el mundo es de granja, o sea, lugares donde se cultiva, donde se cría el salmón. Fue aumentando la demanda de esto y bueno, tuvieron que hacer esto, criarlos, digo, para comercializarlos. Había un tema, no tenían la pigmentación esa rosada. ¿Por qué? Porque naturalmente ese color que le da al salmón es lo que comen. Comen crustáceos, comen krill, son ricos en carotenoides, se llama. Y bueno, son estos compuestos que le dan el color a los camarones, a los cangrejos. Son esos colores rojos, rosados, naranjas. Bueno, al estar en criadero, no comen estos pececitos, no comen estas cosas. Le dan otro tipo de alimentación. ¿Qué hacen? Bueno, le consiguen unos carotenoides en polvo. Le dan un colorante también, porque mezclado con esto, con carotenoides, traer krill y esas cosas para que coman, le sale muy caro. Es un poco de colorante y un poquito de esto. Así tenemos un salmón en la mesa rosado. Pintado, de mentirita, como diría mi nieta. De mentirita. Ahí te das cuenta la diferencia entre lo natural y esto de granja, ¿no? Así porque es una granja. Así es. Bueno, Oscar, estamos en la mitad de la segunda hora, dale, así que vamos a... En la otra hora tenemos que hablar de los saludos. Sí. Ahora, después de los anuncios institucionales, vamos a escuchar a Julia Butet. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk. El aire se crea. Funky Monks. Un mensaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Tomás Gorrín, Patricia González López y Juan Duacastela hacen Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Momo. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Las mil y una hojas. Con Julia Butet. En Más Vale Magazine. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, ¿me escuchás bien vos a mí? Sí, perfectamente. Muy bien, yo también a vos. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Todo en orden, acá estamos, yo estoy en la radio, ya te lo conté 20 veces, Oscar está en su casa, pero todo mucho más tranqui, todo mucho mejor y sale con una calidad muy superior, creo, el sonido. Muy bien. Así muy que bien. Bueno, contanos de qué va hoy, dale, que a mí me gusta mucho tu bloque. Bueno, me alegro. Bueno, hoy voy a hablarles de una escritora húngara que se llamó Agota Kristof. Uh-huh. Es una escritora húngara, como acabo de decir, que nació en 1935 en un pequeño pueblito de Hungría y que tuvo, como la gran mayoría de los seres humanos habitantes de nuestra Europa y sobre todo en Europa del Este, bueno, yo creo que de toda Europa, en su juventud, que atravesar la tremenda Segunda Guerra Mundial, que queda plasmada en su literatura y que es la que da, digamos, origen y fundamento a esa idea que tiene ella, que es la idea del destierro como de producto de la pérdida de la lengua materna. Que es algo que ha sucedido, por supuesto, con todo, sobre todo con estos pueblos, estos países que fueron intervenidos por otros países de hablas distintas, ¿cierto? Que eso es algo que en América desconocemos, sí, por suerte, no nos ha pasado. Es cierto esto, ¿no? Que el exilio, además de lo que ya en sí mismo significa, encima esto de la pérdida de una lengua, de la lengua materna, es verdaderamente, a mí me da casi como escalofríos, Julia. Es tremendo, realmente sí. Es tremendo. Y bueno, y esta mujer, Ágota, que desde muy chiquitita, porque así empieza el libro, tiene una, realmente un modo de escribir que es fantástico, es despojado y de una lucidez que te aseguro que te asusta. Y a pesar de tratar los temas tan terribles que trata, no es para nada trágica. Es increíble, realmente muy, muy recomendable. Ágota Christoph. Vivió muchos años, murió en dos... Perdón, ningún golpe bajo, digamos. No, para nada, para claro. Nada. No, es fantástica. El mismo libro, a mí me gusta mucho cómo empieza, porque dice... lo que quería comentarles. Es un librito muy, muy cortito. Son relatos. El libro se llama La Analfabeta, Relato Autobiográfico. Ese es el título de este libro. Y son 11 pequeños relatos a donde justamente, valga la redundancia, los relata lo que ha sido este peregrinar suyo desde su Hungría natal hasta su lugar de residencia después de adulta y a donde muere, en Suiza. Entonces, cuando empieza en este pequeño capítulo que se llama Indicios, dice: leo. Es como una enfermedad. Leo todo lo que cae en mis manos, bajo los ojos. Diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Y cuando hace esto, tiene 4 años de edad. Claro, no es que es una persona grande. No, yo creía todo. Que ya era una grande, claro, que era una adulta o una joven. No, tengo 4 años, la guerra acaba de empezar. Así empieza su relato autobiográfico. Bueno, como les contaba, vive con su familia en este pueblito. Su padre es maestro de escuela, es el único maestro que hay en ese pueblito donde viven, y entonces da a todas las edades, a los chicos de todas las edades que viven en el pueblito, que por supuesto no han de ser tantísimos, porque es un pueblo muy pequeño, es su papá el que les da clase. Estando en este pueblito es cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, y en algún momento deben mudarse a otro pueblo que queda cerca de la frontera con Austria, y en ese momento es el primer cambio de lengua que ella tiene, porque más o menos un 40% de la población de ese pueblo a donde se mudan habla en alemán, ya no hablan en húngaro. Entonces, bueno, aprender a hablar en alemán. Claro. Aprenden, perdón. Aprenden a hablar en alemán. En ese momento, ya declarada la Segunda Guerra, no, sus padres están atravesando una situación económica dificilísima, no tienen dinero para mantener a los 3 hijos que tienen, que son Ágota y 2 hermanos, un hermano que tiene 1 año más que ella y otro hermanito que tiene 3 años menos, y entonces van por separado, no los 3 juntos, primero los 2 mayores, a unos albergues, unos institutos pagados por el Estado, mujeres por un lado, varones por el otro, y además están en ciudades distintas, ni siquiera está ella en la misma ciudad que su hermano, sí. A estos lugares a donde hace un frío espantoso, son unos establecimientos de una poca calidez en todo sentido, que es tremenda. Comienza la Segunda Guerra. Y en estos establecimientos, luego termina la Segunda Guerra, siguen, ahora van a ver por qué el cambio, un nuevo cambio de lengua que sufre Ágota, es este. Cuando han aprendido más o menos a hablar en alemán, termina la guerra, Rusia ocupa Hungría, claro. Entonces todo es hablar en ruso. Nuevamente, y aquí les voy a leer otra vez un pedazo de perdón, Julia, además sí. La Rusia de Stalin. Tal cual. Bueno, ahora vamos a llegar a Stalin, falta un poquitito. Todo en ruso. Ah, no. Que no solo que hay que aprender a hablar en ruso, porque como dice ella acá, Dice, un año más tarde, cuenta, fueron otros los militares que ocuparon nuestro país. La lengua rusa se volvió obligatoria en las escuelas. Las demás lenguas fueron prohibidas. Nadie conoce la lengua rusa. Los profesores que enseñan lenguas extranjeras, alemán, francés, inglés, siguen cursos acelerados de ruso durante algunos meses, pero no conocen realmente esta lengua y no tienen ninguna ganas de conocer, de enseñarla. Y de todos modos, los alumnos tampoco tienen ninguna ganas de aprenderla. Asistimos aquí a un sabotaje intelectual nacional, a una resistencia pasiva natural, no concertada, pero muy evidente. Con la misma falta de entusiasmo son enseñadas y aprendidas la geografía, la historia y la literatura de la Unión Soviética. De las escuelas sale una generación de ignorantes. O sea, Julia, que esta chica, bueno, y toda la gente, ¿no?, de aquel momento de Hungría, nada menos que tuvo que aprender estas dos lenguas, el alemán y el ruso. El alemán y el ruso. Ni más ni menos. Luego. No digo además, por la dificultad. No solamente la dificultad, sino además las dos lenguas absolutamente relacionadas con la Segunda Guerra Mundial. Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, la primera, seguramente no sería con el beneplácito del pueblo húngaro, pero la primera, el alemán, por una cuestión de lugar y además porque Hungría se había aliado con Alemania para luchar en contra de Rusia. La segunda no, la segunda era rusa porque resultaron triunfadores en ese lugar, ¿cierto? La Unión Soviética. Y no solo esto sucede, sino que cuando ella tiene 19 años, que ya está casada con otro profesor, con otro muy joven como ella, cuando, por eso digo, y está embarazada, esperando a la hija que finalmente tiene, creo que después tiene algún hijo más a lo largo de la vida, Ágota, se tiene que huir de Hungría, junto con otros 200.000 húngaros, cuando se producen las revueltas, porque el pueblo húngaro, y sobre todo los estudiantes y los intelectuales húngaros, querían y manifestaban a favor de un socialismo democrático, al estilo de lo que se estaba queriendo instalar en Polonia. Bueno, por supuesto que el Kremlin no le cayó bien esto que estaban haciendo. No me imagino. Y debieron huir. Cuando huyen, atraviesan en su ida Austria, para lo cual le viene muy bien lo que había podido estudiar de más jovencita de alemán, y llegan a Suiza. Y en Suiza, nuevamente, se encuentra con que no conoce el idioma, tiene que aprender a hablar en francés porque están en la Suiza francesa, a donde finalmente muere. Empieza trabajando en una fábrica, como normalmente sucedía en aquellas épocas, y a donde cuenta también de un modo muy muy poético que le venía muy bien el trabajo de la fábrica, porque llevaba un ritmo, la máquina de coser en la cual ella trabajaba, un ritmo acompasado que le venía bien para la poesía. Entonces ella iba armando versos al compás de esa máquina, a donde pasaba 12, 14 horas por día, por supuesto, después de haber dejado a su bebé en la guardería, porque la nenita ya había nacido, su hijita. A la noche llegaba a su casa, tenía que hacer las tareas de la casa, calefaccionar la casa, porque vivían en un departamento que no tenía calefacción ni nada por el estilo, preparar la comida, y en ese momento podía volcar en una libretita aquellos versos que había estado imaginando y creando durante esas larguísimas qué ternura, además, qué ternura para cobijar esas imágenes, esas ideas, las guardó o las guardaba hasta que terminaba la jornada en su casa. Exactamente. Y ahí las escribía. Qué ternura, por favor. Es realmente muy, muy, muy, es muy triste, pero muy bello este librito, muy recomendable. Vos sabés, te quiero hacer este comentario, así vamos redondeando, Julia, como te digo siempre, ¿no? Pero el título de este libro, La analfabeta, no sé si tiene algo que ver con lo que te voy a contar, pero yo lo asocié con esta experiencia mía chiquitita, cuando tuve la posibilidad de pasar un mes casi en Japón, en distintas ciudades, sí. Y Y yo me sentía analfabeta, claro. De verdad. Porque vos sabés, todo está escrito en japonés con sus claro. Con su grafismo, ¿no? Con sus claro. con sus sílabas, porque no tienen letras, son sílabas. Claro. Yo no podía leer nada, nada. Claro. Lo cual me desesperaba, pues yo había estado estudiando un año en japonés, Julia, pero bueno, no alcanza ni por asomo para leer un cartel, digamos, ni mucho menos un texto, un libro, un diario, lo que fuera. Pero es muy, muy desesperante no Totalmente. Poder leer. Claro. Y para cerrar, como decís vos, les voy a leer otro párrafito de esta obra, que cuenta cuando su hija tiene 6 años, empieza a ir a la escuela. Sí. Y entonces dice ella, yo también empiezo de nuevo a ir a la escuela. A los 26 años me inscribo en los cursos de verano de la Universidad de Neuchâtel, y bueno, cuenta. Entonces dice, el examen de ingreso es un examen escrito, un desastre, dice, me ponen con los principiantes, dice ella, ¿no? Y dice, después de unas cuantas lecciones, el profesor me dice, habla usted muy bien el francés, ¿por qué está entre los principiantes? Yo le digo, no sé ni leer ni escribir, soy un analfabeta. Claro. No, y no. Que es la realidad. Es porque así. Vos decís, Silvia, me sentía un analfabeta. Lo era. Lo era. Lo era. Tal cual. Doblemente, ¿no? Porque tampoco hablabas, pero cuando uno se refiere a gente que no ha tenido la posibilidad de una escolaridad ni de estudios, esas personas hablan. No, lo que claro, no pueden es leer ni escribir. Ah, tal cual. Bueno, es Julia. Lo que sería a Ágata. Súper interesante, Ágata. Christoph, súper interesante, nos trajiste a ella aquí a nuestra mesa y nos la presentaste, de verdad. De eso se trata. Muchas gracias, no, Julia, te esperamos el jueves. ¿Eh? Cómo no, un beso grande, chau, buena otro semana. Para vos, chau. Chau. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Hola, Oscar, ¿estás allí? Sí, estoy acá. Bueno. Muy bueno, muy interesante siempre lo de sí, sí, sí. Julia, es muy lindo. Te digo que lástima que no tenemos tanto tiempo, pero no, en fin. No, es sí. cierto, pero bueno. Da cosa, ¿viste? Bueno, vamos redondeando, es complicado, pero bueno. Vamos a saludar antes de olvidarnos. Favor. Bubi Romero, gracias a Darío Lamana Cabrera, Marco Gallay, Graciela Molina, Graciela Pérez Wanson, Ricardo Daniel Martín, Mari Sol, María del Carmen, Boscolo, bueno, siguen los saludos. Vamos a agradecer también, eso era Facebook, en Instagram, viste que no nos quede nada colgado. Esperá que ya te digo. ¿Vos tenés algo yo por mientras ahí? Tanto vos buscás, yo te digo, un oyente que Dale. Nos llamó, creo que a través de la... De la aplicación. María Laura, gracias María Laura por estar del otro lado y acompañarnos. Nos dice hola, Más Vale Magazine, otra vez con ustedes. Gracias, nosotros contigo y vos con nosotros. Gracias. Y también, bueno, agradecer a un par de amigas que sabemos, yo sé perfectamente que nos escuchan. Ajá. Y también a un amigo que nos escucha y con mucha atención y con mucha dedicación, Mario Costa. Ajá, saludos. Sí, un saludo grande. Y también a Patricia Schneider, que también sé que nos escucha habitualmente y me hace unos comentarios muy pertinentes. Perfecto. al otro día. Así muy que gracias, bien. Gracias a ellos y a todos, por supuesto. Gracias. En Twitter a Luisma, a Rocco, a Mapeco21. Gracias. Bueno, hay gente que pone me gusta, comenta alguna cosa y estamos siempre a las corridas, lamentablemente. Vamos a lo último que queríamos. A nosotros siempre, aparte de gustarnos mucho la radio, también en algunos en esos cursos que hicimos de producción de radio, había una idea de hacer un radioteatro, en fin, hicimos algunos primeros primeras armas en ese curso muy muy muy lindo, muy interesante del Rojas. Y hay radioteatros, se están haciendo ahora con este tema de la pandemia en forma de podcast, o sea, grabados. La iniciativa la lleva adelante Karina K, Diego Velázquez, Paloma Contreras, Malena Ginsburg, Sara Eve, Nicolás Goldschmidt. Son tres obras, un recorrido histórico por el Teatro Nacional, el Radio Teatro Nacional. Radio Teatro es de la Casa Sofía, se llama el lugar que lo lleva adelante, ese es el proyecto de Casa Sofía. Son tres en tres tiempos distintos, son tres episodios que están subidos a partir de este sábado, se van a subir a Spotify. La actividad de acceso libre y gratuito cuenta con la dirección artística de Lorena Vega, el asesoramiento dramatúrgico de Mariano Saba y la música Ian Chifres. El primer episodio, protagonizado por Karina K y Diego Velázquez, evoca la década del 40 y el 60. Mirá la parte de Nini Marshall, ahí ella hace de Nini Marshall, y muy parecido, le sale muy parecido, y la otra persona, Mariano Saba, hace de Carlos Torri. La segunda parte de ficción asoma ya a los años 80 con Paloma Contreras y Malena Ginsburg, que es lo que vamos a escuchar en un rato, a partir de un texto de Trago Cliché, una adaptación de una obra teatral, Sujetos, de A un Brindis. Esto está fraccionado por esta persona Vega. Un tercer momento, la tercera versión, la tercera emisión, en la línea del tiempo, desemboca en la actualidad con una dramaturgia basada en la novela Las criaturas de Laura Svad y interpretada por Sara Eve y Nicolás Goldschmidt. Dice la nota, los espacios culturales tuvimos que repensarlos porque hoy el lugar físico donde se sucedía la expresión cultural está en ebullición y en crisis. Estamos hablando también, por supuesto, de la pandemia. Claro, esto lo decía claro. Julieta Jantuch, que es la coordinadora de Casa Sofía. Muy interesante, me pareció muy interesante. Vamos a escuchar un poquitín, aunque dale, sea dale, un poquitito sí, de lo que es. Por ahí, Matías, escuchamos un poquito. De lo que es hoy, lo que es hoy. Sí, de lo que es hoy, claro. Un radioteatro. Y ya nos despedimos porque. Dale, sí, nos despedimos. Y si queda un tiempito, un poquito de música de una banda joven paraguaya. Así, si queda tiempo. Bueno, si no, hemos compartido un poco de todo con todos ustedes, así que espero que les haya gustado, que lo compartan con nosotros también y los esperamos el jueves. Chau, chau, gracias. Que la fiesta número 80 invade el dial y se calza el Animal Print de portada de revista para escuchar el radio teatro de Casa Sofía. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año, sí! ¡Ay, cambia esa cara! ¡Feliz año nuevo, che! Hoy se toman decisiones, repetí. ¿Qué cosa? Hoy se toman decisiones. Hoy se toman decisiones. No. Repetí bien. Hoy se toman decisiones. Hoy se toman decisiones. Bien, ahí se proyecta futuro. ¿Qué? Se proyecta futuro. Se proyecta futuro. Seremos el romance del verano. ¿Nosotras? ¡Ay, me hace reír, rayada! Que cada una va a conseguir su Carlín Calvo, su Nico Repeto. ¡Ay, su Gerardo Romano! Ay, yo prefiero a la Porfanego. ¡Qué hombre! Anguloso, Alarcón. ¡Ay, no! ¡Qué paladar lateral! Sí. Repetí, voy a ser el fenómeno Ana. ¿Digo yo el fenómeno Ana? Sí, claro, mujer. Pone tu nombre, okay, el fenómeno voy Ana. Voy a ser el fenómeno Ana. Con actitud, voy a ser el fenómeno Ana. Voy a ser el fenómeno Ana. La número uno Ana. ¿Te parece? La número uno Ana, te pego de nuevo. La número uno Ana. Esta noche cambia todo. Vos y yo salimos de este fango, pegamos salto de atleta y volamos al exterior. Derechita de espalda, columna de vedette, tapa de gente, cara, te veía, play, dole. Gypsy Swing. Cuando escucho este rock pesado, psicodélico, blues raro, siento que algo va a vibrar. Siento que el corazón va para que no da más. Que no da más. Yeah. Hay un lugar donde puedo llegar, donde siempre quisiera cantar, acompañada del compás de estrellas y escatimbobi. Swing Guaraní, Swing Guaraní, Swing Guaraní. Y siento que estoy cayendo, girando, emocionado con el sabor de este Swing Guaraní. Ay, cuando escucho este Gypsy Swing, cuando escucho este rock pesado, psicodélico, blues raro, siento que algo va a vibrar, siento que el corazón va a parar. Swing Guaraní, Swing Guaraní, Swing Guaraní, Swing Guaraní. Y siento que voy cayendo, girando, y no se gana el sabor de este Swing Guaraní. Corazón de agua dulce de Sudamérica. Paraguay, bebé, Latinoamérica. Queremos representar el sabor guaraní. Queremos contarle al mundo que estamos listos y venimos en bloque. Radio Monk. El aire se crea.